Que socios de Casa de Galicia serán recibidos esta semana, concretamente mañana a las 10 de la mañana, por el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. Probablemente esté el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, que acostumbran a acompañar al presidente de la República en este tipo de reuniones. Estamos en contacto telefónico en este momento con uno de los designados para ir a hablar con el presidente por los socios, que es el señor Eduardo Mirás, integrante socio de Casa de Galicia. Mirás, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, el saludo del final y el principio del año para usted, para su familia. Y bueno, vamos a ir directo al tema. Cuénteme acerca de cómo se dio esta respuesta, porque el otro día estábamos esperando todos un poco la respuesta del presidente, que no llegaba, se hizo esperar un poquito, unas horas por lo menos, pero había gran expectativa para ver si se concretaba y finalmente se concretó. Bueno, sí, después de un par de reuniones, movilizaciones más bien, porque no son asambleas, porque no son citadas como marca el estatuto, una fue en la mañana en el sanatorio en la Quinta de Casa Galicia y otra fue convocada para la puerta de la residencia del señor presidente. Bueno, nosotros entendemos, sí, que se demoró un poquito, pero entendemos las fechas, entendemos la agenda del presidente, digo, y creo que estamos muy agradecidos de que mañana nos puedan recibir en presidencia para expresar nuestro sentir, nuestras ganas de seguir adelante con la institución. Ese es el cometido de los socios, que Casa Galicia no cierre. Uh-huh. Ese objetivo, ¿ustedes qué tienen pensado hacer? Mirás, yo no le quiero preguntar qué es lo que le van a decir al presidente, porque seguramente usted me va a decir que no pueden adelantar por los medios lo que van a hablar con el presidente, pero de acuerdo a las expectativas que tienen los socios de seguir adelante, ustedes me imagino que tendrán algunas ideas para plantearle al presidente de la República para que eso sea así. Sí, por supuesto, hay una tentativa, un proyecto de viabilidad en la cual involucra a todos los socios, ¿no? Ajá. Y hay varios ítems. Creo que en esta situación, por supuesto, no lo puedo comentar antes de que, por respeto, sí, y porque bien. Me parece que es lo lógico que primero se plantee en el ámbito que tiene que ser y ver las posibilidades que puede haber de esa viabilidad. Uh-huh. Creo que puede tener andamiento, hay que hacerle correcciones, pero creo que de esta crisis de Casa Galicia tenemos que salir entre todos. No hay misterios acá, digo, sabemos que acá hay una crisis financiera y bueno, hay que tratar de ver cómo podemos salir de ella. Uh-huh. Eduardo, ustedes han presentado un recurso de apelación contra la decisión que tomó el Poder Judicial. Sí, se ha presentado un recurso. Estamos esperando la respuesta y pensamos que si no es una respuesta favorable, vamos a presentar otro, ¿no? En la Corte de Apelaciones. Ajá. Ustedes, me imagino yo, tienen asesoramiento legal. Sí, tenemos asesoramiento legal, sí, por supuesto lo tenemos. Y bueno, estamos un poco trabajando con ellos, más bien ellos, porque uno no es abogado. Los abogados son los que saben cómo se tienen que manejar estos temas. Uh-huh. Por supuesto que tiene que ser destrabada de todas maneras la parte de la justicia para que cualquier proyecto tenga andamiento, ¿no? Claro, sí. Eduardo, usted, la delegación de los socios, además de usted, ¿con quién más estará compuesta? Yo voy a ir por la parte de los socios que no trabajan y la señora Patricia Pérez va a ir por la parte de los socios que trabajan. Vamos a ir representados todos en esa. Yo sé que muchos quisieran estar, pero usted sabe cómo son todas estas cosas. Uh-huh. Digo, no podemos ir todos porque lamentablemente no nos atenderían. Y bueno, posiblemente si todo va bien haya futuras reuniones en las que se puedan formar comisiones de trabajo, pero bueno, eso es hablando de futuro. Estamos hablando futuro. Primero tenemos que solucionar este problema que tenemos ahora. Eduardo, ¿usted ya ha tenido responsabilidades en Casa de Galicia, no? Sí, hace mucho tiempo, con la otra crisis también. Me tocó vivir la crisis del 2002, en la cual se formó una comisión, que yo nunca había estado, una comisión directiva. Y bueno, me tocó estar y aprender un poco a querer a la institución también, ¿no? Porque esto es vocacional. Acá los que integran comisiones o los que integran la directiva son, no tienen salario, digo. Pero digo, es vocacional también y tiene que tener sentimiento de ella, por ella. Porque digo, acá el que más y el que menos es hijo de gallegos o nieto. Y bueno, nuestros padres cuando llegaron a este país, lo primero que hicieron al llegar al Uruguay fue hacerse socios de Casa de Galicia. Muy bien. Eduardo Mirás, le agradezco muchísimo este tiempo. Y bueno, si usted me permite, sí, quisiera hacer un pedido. Un pedido a usted que yo por privado le voy a pasar el número después. Vio que los funcionarios recién van a cobrar el aguinaldo y el sueldo, gracias a que las gestiones del Ministerio de Salud Pública, entre el 6 y el 7 van, sí, a cobrar aguinaldo y el sueldo. Pero claro, tenemos una fecha muy especial, que es la fecha de Reyes. Entonces un grupo de trabajadores y funcionarios se juntaron y están haciendo, le llaman donación de juguetes, porque acá hay muchas madres que son solas, matrimonios que trabajan los dos en Casa de Galicia, y la verdad todos estamos colaborando de alguna manera para arrimar un juguete o lo que puedan para regalo de Reyes. Yo después le voy a pasar el teléfono de la persona que está a cargo y bueno, y todos los que puedan arrimar algo va a ser bienvenido. Muy bien, con gusto. Usted me lo pasa el teléfono. Sí. Gracias, Eduardo, y lo vamos a, gracias, molestar después de la reunión con el presidente, seguramente. Sí, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Que pase bien.